viernes. Para estudiar y meditar. El Salvador presenta la virtud de su mediación ante el Padre y se compromete con la tarea de intercesor personal. Al proclamarse como nuestro intercesor, Él desea que sepamos que Él pone en el incensario de oro sus méritos y eficiencia para que pueda ofrecerlas junto con las oraciones sinceras de su pueblo. Cuán esencial es entonces que oremos mucho, porque así como nuestras oraciones ascienden al trono de Dios, se mezclan con la fragancia de la justicia de Cristo. Nuestra voz no es la única voz que se oye. Antes que llegue al oído de Dios, se mezcla con la voz de Cristo, a quien el Padre siempre escucha. Pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios. Pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Preguntas para dialogar. 1. Si Dios nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿por qué es necesario que Jesús actúe todavía como mediador ante el Padre? 2. Repasa el libro a los Hebreos. ¿Qué nos indica acerca de la realidad y la importancia de la mediación de Cristo en nuestro favor en el cielo? 3. ¿De qué modo la realidad del ministerio de Cristo en el cielo responde a la pregunta, ¿qué ha estado haciendo Jesús todos estos años desde su resurrección? Resumen. Después de su resurrección y su ascensión, Cristo sigue su obra salvadora mediante la mediación en el santuario celestial. Desde allí, actúa como mediador de bendiciones materiales para los seres humanos y preserva la vida sobre el planeta. Como nuestro mediador, Él aplica los beneficios plenos de su expiación sobre la cruz a los que responden a la invitación del Espíritu para encontrar en Él a su Salvador.